Mis amigos, quien les habla es Tibo Caranda. Bienvenidos a todos ustedes en esta enseñanza que le estamos llevando de estos 52 programas especiales, donde le vamos a enseñar de que cambiando la forma de pensar vamos a obtener una mejor vida. Con el favor de Dios, obviamente. Es muy importante que recordemos que Dios está actuando, pero Él quiere que cambiemos la forma de pensar. Ayer estuve hablando con alguien acerca de mi padre. Mi padre fue un hombre exitoso. Pero, ¿qué es lo que le llamamos nosotros éxito? Quizás éxito para usted sea ser millonario. Quizás el éxito para esa señora ama de casa no sea que ser millonaria, sino llevar a la familia bien. El concepto mío de ser exitoso es alguien que haya tenido no únicamente dinero, sino que su familia la haya podido llevar a cabo, que haya respetado a su esposa y haya podido llevar a sus hijos a lo mejor posible. Obviamente, tenemos que reconocer de que el hecho de que usted sea una muy buena persona y su esposa una excelente no significa que te van a salir hijos rebeldes. El caso de Sansón está allí. Ahí tenemos a Sansón. Ahí está la mejor prueba. Eran padres tiernos y, bueno, Sansón salió rebelde. Pero, ¿qué significa esto? ¿Significa que usted va a tener que portarse mal porque usted no sabe cómo le van a salir sus hijos? No, usted va a dar lo mejor de sí. Y mi padre, él pudo hacer de la nada tener su propio negocio. Él pudo mantener a tantos hijos, 6 hijos. Hizo su casa, casa en el campo, casa en la playa. Pudo tener también su lancha, su bote. Estamos hablando de un país latino, que no es como en Estados Unidos que te llenas de cuenta y te dan todo. No, no, allá es más difícil. Y tener 3 casas rodantes, eso no cualquiera lo puede hacer. Sin embargo, es parte del éxito. Pienso de que hay mucha gente que tiene mayores cosas. Eso es nada. Gente que tiene, no casas rodantes, sino edificios. Pero aunque mi padre no hubiese tenido eso, aunque mi padre únicamente hubiese tenido una casa alquilada, yo considero que mi padre fue un hombre exitoso. Porque éxito no lo lleva únicamente por los bienes materiales, que son importantes y obviamente son cosas que Dios quiere darte, sino cómo llevaste a tu familia, cómo pudiste llevar a tu gente, hasta dónde lo pudiste llevar. Recuerda de que si tú llevas a alguien a la universidad y le estás dando todas las posibilidades que estudie, si ellos no estudian, el problema no fue de tu padre, fue tuyo por no hacerlo. Mi papá, él quería que yo estuviera estudiando en la universidad y que nada más, y yo no, yo quise estudiar en la universidad y trabajar, pero eso no tenía que hacerlo así. Pero yo veía que todo el mundo lo hacía y lo quise hacer, pues pasé por el camino más difícil. Pero lo logré. Una satisfacción mía y quería demostrarle a mi padre que yo lo podía hacer. Pero no era el camino. Era un camino más difícil. Lo llevé así porque lo quise hacer así. Y en Los Ángeles, ¿qué era más difícil? En Los Ángeles, California. Estudiar y trabajar y estudiar y trabajar. Bueno, pero así lo quise yo. Me fui por la vida, por el camino más difícil. Quería demostrarlo. Demostrármelo a mí mismo y mostrárselo a mi padre. Mi papá, en su negocio, que era vender aire acondicionados industriales para viviendas, o sea, domésticos, y él tenía una relación muy, muy cercana con sus clientes, a tal punto que él, en su mayoría de los casos, él trataba de hacer todo él mismo, a pesar de que tenía sus empleados, pero él trataba de ir directamente a, si lo vendió, por ejemplo, un vendedor, un aire acondicionado industrial, él lo instalaba, o por lo menos, si lo mandaba a instalar, él iba por lo menos a firmar, o sea, él estaba con el cliente, que lo viera. ¿Qué les parece? Y él se hace amigo de mucha gente poderosa a nivel económico, pero yo creo que hasta 1000 veces más que mi padre, 1000 veces en mejores lugares y en todos los demás. Recuerdo una vez que tuve un problema con alguien por meterme en el sindicato de radio en contra de unas personas que no quiero decir ni su nombre, los cuales tenían más de 34 años de dictadura en el sindicato de radio de esa ciudad, y yo me metí de luchador para estar en contra de todo eso, porque nadie se atrevía a estar en contra de este tipo de dictadura. Cuando me refiero a esto, es increíble, pero todos los años había que hacer una especie de votar por la Secretaría General del sindicato. La unión de los locutores de todas las radios hacían que estos locutores, obviamente, fuesen fuertes. Y entonces, en aquel tiempo, la FM no había entrado en el país. Y cuando entró, yo tuve la oportunidad de ser la voz que identificaba a la emisora. Entonces, obviamente, ellos, el sindicato, quería agarrar las FM porque todo era M. Y las FM estaban nuevecitas. Y solamente en ese tiempo estaba esa, únicamente. Después, obviamente, salieron dos más. Y la cuestión fue de que le hice caso a la gente del sindicato. Y ellos llegaron y la empresa donde yo trabajaba como locutor me despidieron. Yo no quiero sindicato acá, y fuera. ¿Cuál fue el problema? De que el sindicato me dio la espalda. Ya tú no trabajas allí, ya no te necesitamos, y no, me dio la espalda. No me dio oportunidad en otra radio. Y me quedé desempleado. ¿Qué hacía? Me dio tanta indignación de que yo dije, voy a estar metiéndome aquí, en el sindicato. Porque veía que ellos todos los años sacaban planchas, que era siempre él, y cambiaba las demás directivas. Por ejemplo, para no decir el nombre, que debería de decirlo, pero no quiero nombrarlo, salía este tal amigo, colocaba, por ejemplo, si vamos a decir que era José Ochoa, entonces José Ochoa, el otro nombre y el otro nombre. Segunda plancha, José Ochoa, X y X. Y era todo el tiempo igual. Vine yo, hablé con la gente de los músicos, de la música criolla de Venezuela, y ellos llegaron y me dijeron, mira, te necesitamos, tú eres el único locutor, y lo hice. Entonces dejaron a todos los músicos afuera, estaban la gente, los locutores adentro, y como yo era locutor, pasé, entré. Ellos no sabían que la plancha, o sea, la presentación de la plancha la llevaba yo dentro de mi camisa. Cuando llegó este individuo, que es una persona que de verdad ha hecho mucho daño en mi país, cuando presentó la plancha, la primera plancha, José Ochoa, fulano de tal, el nombre no es José Ochoa, era otro, fulano de tal y fulano de tal, segunda plancha, José Ochoa, que gane el mejor. Oye, pero si estamos hablando de los mismos, obviamente iba a ganar el mismo, pero una especie de truco para decir que fue democrático. Es como, por ejemplo, suponiendo de que hay una elección en Cuba o en Venezuela, y diga, bueno, el presidente, vamos a buscar al presidente, y el primero, el primer plancha o la primera elección puede ser hacerla usted a través de Chávez, la segunda plancha del equipo rojo, puede votar usted por Chávez, y, oye, pero si gana Chávez, lo gana aquí es Chávez. Igualmente era eso era José Ochoa, no importa cualquier plancha, era José Ochoa. Ok, la cosa fue de que me metí en contra de ellos y saqué y le presenté la tercera plancha. Quedaron ellos impresionados, aquí está Steve Ocaranda. Y quedaron muy impresionados, estuvieron en contra, me persiguieron, me trataron de matar y todo lo demás, inclusive me querían meter hasta preso, y cuando me llevaron al juez, el juez vio mi apellido y pudo reconocer Bocaranda, reconoció a Nelson Bocaranda, que es muy conocido, reconoció a mi padre por ser excelente, y dijo, oh, este es el señor, el de los aire acondicionados industriales, el que me puso para el centro comercial, mi centro comercial, que el juez era dueño del centro comercial. Quiero decirle que yo tuve un trato preferencial. Me marcaron y dije, vete. Pero lo único que te voy a pedir es salte del sindicato. Salte en contra de esta gente. ¿Saben qué lástima es? De que esto esté pasando en mi país. Pero lo que llevo a esto y qué bueno es el trato preferencial que nos hacen por ser hijo de alguien importante. Asimismo, en el mundo espiritual trabaja igual. Recibimos nosotros un trato preferencial, no porque eres fulano de tal o porque eres Steve Bocaranda o porque eres el doctor, no. Recibes un trato preferencial porque eres hijo del Rey de Reyes, eres hijo de Jehová de los ejércitos, eres el que Dios, Jesús, hizo un pacto de sangre y eres tratado preferencialmente. Eso es lo que tú tienes que pensar. Recibirás tratos preferenciales porque eres hijo del Rey de Reyes y Él te ha contagiado a ti. Sin embargo, aunque pueda sonar un poquito diferente o raro, cuando tú pienses declarando y actuando como rey, tú verás cómo tus demás te van a tratar como reyes. La mayoría de la gente no sabe por qué ellos actúan así, pero tú sabes que es por tu pensamiento, por la forma de que Dios te está dando la unción. Es importantísimo que tú todos los días pienses: Padre, gracias por estar conmigo, gracias por darme tu favor, gracias por darme tu unción, porque tu unción hace que tenga éxito en mi vida, en la vida de los míos. Y después que tú digas eso, solamente quédate todo el día esperando y verás que recibirás, porque nadie puede tener éxito sin contar con Dios, porque tienes tú el favor de Dios. Y cuando tú te acuestes, después que dijiste eso en la mañana, te vas, te acuestas, vas a decir: Dios, gracias por tu favor, gracias porque tú tuviste conmigo el día de hoy. Decláralo, dilo, díselo: gracias a Dios, tú me das tu favor. Ten fe y no vas a molestar a Dios, al contrario, le vas a dar mucha satisfacción, porque el deseo de Él es que tú creas en Él. Por ejemplo, se podría dar el caso de que tú estés con un gentío alrededor, pero tú necesitas estar con ese cliente en una mesa. Tú tienes que decirle a Dios: Dios, gracias porque me estás dando el favor de yo conseguir una mesa rápido para estar con mi cliente. O quizás usted esté buscando un parqueo y no consigues, y tú dices: Padre, en el nombre de Jesús, te pido, mi Señor, que voy a conseguir un buen parqueo para mi auto. Y vas a ver que tú vas a conseguir. Y si no consigues, tú vas a tener la fuerza de saber que Dios te tiene algo mejor entonces. Porque si no te digo esto, es porque te tiene algo mejor. Por algo está pasando eso. Dios está obrando para beneficiarte. Algo te está haciendo. De repente quieres que hagas ejercicio, entonces caminas más. Algo quiere Él para ti. Una demora puede salvarte de un accidente, o quizás sea que no quieres que te encuentres con alguien por allí, o de repente puedes conseguirte a alguien y puedes sonreírle, o quizás quiera que tú le des la palabra a cualquier otra persona que tenga que conocer a Dios. Tienes que vivir con la mentalidad de favorecido. Dios quiere ayudarte en cada área de tu vida, no solamente en asuntos importantes, sino también asuntos que quizás para ti no sean tan importantes. Mis amigos, estamos en una enseñanza de 52 en total, la cual va a cambiar tu vida. Cambia tu forma de pensar ahora y verás que vas a vivir mejor para el resto de tu vida. Piensa diferente, porque Dios te ama, Dios te quiere, y Él te lo está demostrando con estas enseñanzas. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buen día. Bendiciones.